¿Cómo andan, compañeras? Bien, acá, ya estamos acá en la marcha del Ni Una Menos. Contexto complejo, ¿no? Que nos encuentra más que organizadas, pero con un gobierno que por distintos lados no para de darnos palos, ¿no? ¿Qué le estamos reclamando concretamente al Estado hoy las mujeres en la calle? Esto que estás diciendo es fundamental, Gaby, porque hablamos de claramente dos enemigos tenemos las mujeres. Este gobierno de derecha, tanto nacional como provincial, o sea, un neoliberalismo salvaje, con medidas de ajuste, de empobrecimiento, claramente un gobierno que está al lado de las corporaciones económicas, que gobierna para pocos y pocas a costa del empobrecimiento de las mayorías. Pero que en eso le sumamos otro enemigo terrible, que es el patriarcado y es el machismo, ¿no? Que entonces nos encontramos con esas medidas muy fuertes económicas que impactan sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, por justamente el machismo y el patriarcado, que somos las que nos tenemos que hacer responsables de un montón de cosas todos los días. Entonces, desde la precarización laboral, las mujeres pasamos a ser mano de obra barata. Cuando tenemos un gobierno de derecha, bueno, eso peligra claramente nuestras vidas y para nosotras claramente eso es una violencia. O sea, que la primera violencia que tenemos es estructural y viene y un responsable que no podemos ponerlo en discusión, que es el Estado, y en este caso para nosotros el gobierno, ¿no? Porque estas medidas vienen de un gobierno, si no, hablar del Estado es como algo abstracto. Eso por un lado, y por otro lado, claramente, en tener que romper las relaciones de poder del patriarcado, que ha sido una construcción histórica, y que de repente hoy nos encontramos con, no solamente cómo ha crecido la cantidad de femicidios, violaciones, abusos y discriminaciones sobre las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, sino que las formas salvajes, ¿no?, que nos han venido asesinando, como hemos encontrado del 2016, 2017, las formas de muchísima violencia, como una forma, bueno, y en esto me parece que hay varias compañeras que vienen hablando de esto de una manera moralizadora o que nos vienen a disciplinar las mujeres por romper con ese orden patriarcal. Bueno, me parece que hoy hablan esta pluralidad, en esta diversidad de agrupaciones, que somos más de 50 agrupaciones que conformamos el Ni Una Menos, que venimos a plantear que esta no es la forma, sino que tenemos que construir relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, que no basta de asesinarnos, basta de femicidios, basta de todo tipo de violencias, y que es fundamental que tenemos que exigir a través de la organización y de la participación que el gobierno se haga cargo, sea responsable, que no venda humo, que basta de políticas de emergencia, porque no es la solución una pulserita para un violento o abrir refugios en todos los departamentos cuando vienen vendiendo esto, cuando claramente las mujeres, si se quiere, hasta es una medida perversa, porque ¿quiénes son las mujeres que van a ir a ocupar los refugios? Las mujeres víctimas pobres, que genera el propio gobierno. Bueno, hay una violencia, más violencia, muy perversa, y en esto tenemos que estar muy atentas a las organizaciones, las mujeres, y es fundamental la participación, la organización y tomar las calles. Los espacios públicos, como decimos todas, queremos la mitad de todos los espacios. La mitad de todos los espacios son nuestros, así que hay que ocuparlos. Laurita, hace 2 años, cuando empieza el Ni Una Menos, se hablaban de 5 principios principalmente, ¿no?, que se estaba solicitando, que se buscaba que se implementara, de los cuales poco se pudo avanzar. Pero hoy también le sumamos, entre las cuestiones que estamos pidiendo y reclamando y obligando al Estado que responda, es la persecución política a las mujeres. En nuestro país tenemos la situación de Milagros Salas, tenemos la situación de Nélida Rojas y también se va a pedir la libertad por Iggy, ¿no? Está avanzando en esto, ¿no?, el gobierno en relación a la persecución. Bueno, cuando hablábamos de esto de disciplinar, qué mejor que disciplinar reprimiendo y detener a compañeras, mujeres de sectores populares, líderes que lograron formas de organización y formas de hacer política que tenía que ver con la vida digna. O sea, no es abrir, digamos, la Tupac, no, lo que hicieron es garantizar un derecho que es la vivienda y no abrir un merendero que es algo que sabes que es hambre, es pan para hoy y hambre para mañana. Esto, bueno, habla claramente de que este gobierno disciplina a través de la persecución política, de la represión, y que no es casualidad que esas mujeres, por eso en esto que yo decía, hay una autoría en esto de la cantidad de femicidios que vienen acrecentándose. y tiene que ver con esto. Hay una persecución hacia las mujeres, las mujeres venimos siendo en este proceso protagonistas del escenario político y que estamos decidiendo sobre un proyecto de país y también queremos decidir sobre un proyecto de vida. Totalmente. Para cerrar y no robarle más tiempo, pensar, el movimiento de mujeres ha ido creciendo muchísimo. Te recuerdo y recuerdo un par de mujeres en las calles hace un par de años y éramos muy pocas y cada vez es más grande. Pero ¿qué mensaje le podés dar a las mujeres que quizás todavía no se suman o que están ahí, ¿no?, pensando en esto de venir o no venir a las marchas, de que se están haciendo un montón de cuestionamientos también? Vos sabés que siempre en las épocas neoliberales siempre hay que atacar la cultura de nuestra sociedad y en los tiempos neoliberales se despolitiza y se banaliza todo. Para sorpresa, y esto da muchísima esperanza, vemos a un montón de mujeres y adolescentes que hoy tienen clarísimo que la lucha es política y social. Nosotras nos venimos sorprendiendo la cantidad de compañeras de 18, 20 años, 23 años que se suman a la agrupación con la clara visión de que la lucha por el avance de los derechos de las mujeres no va disociado de un proyecto de país, no va disociado de la cuestión de clase, y en esto tienen una claridad que nos vienen enseñando. Así que me parece que en esa es, creo que si la tienen mucho más clara que nosotros, lo que lo podamos decir nosotras, nos vienen realmente dando clases, así que está buenísimo. Yo creo que es eso, ha sido un proceso de politización con la claridad de que la lucha es política y social organizada y con una herramienta fundamental que es la solidaridad. Sin la solidaridad difícilmente podamos avanzar. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes.